la muestra la vamos a realizar el 5 de diciembre en la ESMA, donde la coordinadora de Secretario de Derechos Humanos de los una veintena de sindicatos de la CGT, la CTA, las dos CTA, que hace ya 2 años venimos funcionando juntos, impulsando el tema de derechos humanos, la presencia en los juicios de lesa humanidad, vamos a empezar públicamente a presentarlo con esta muestra de la causa FOR. La causa FOR en este momento está culminando, están en los alegatos finales. La semana pasada fue el turno de los abogados defensores de las víctimas, Eli Gómez Alcorte y Tomás Ojeda Quintana, expusieron durante más de 6 horas ante un tribunal muy receptivo, muy atento, donde demostraron palmariamente la complicidad de la empresa en el secuestro y la desaparición de más de 10 compañeros de la comisión interna. Más el aporte de testigos que se llaman de contexto, testigos que estudiaron la época, que demostraron cómo económicamente la FOR fue una de las empresas que más se beneficiaron con la dictadura militar en varios aspectos, entre otros la provisión de vehículos a las Fuerzas Armadas de seguridad. El símbolo del terrorismo de Estado fue el Falcon, precisamente, que se fabricaba ahí en General Pacheco. Y la responsabilidad en este caso, que va a terminar en condena seguramente, es del militar responsable de la zona, que era Omar Riveros, ya tiene varias condenas a prisión perpetua. El gerente de seguridad de la empresa FOR, un ex militar, y el gerente de recursos humanos. Desfilaron una cantidad de testigos, fundamentalmente las propias víctimas y familiares, que demostraron que en todo el secuestro y las torturas y el tiempo que permanecieron desaparecidos y detenidos estaba la mano de la FOR claramente presente en esos hechos. Muchos de los compañeros fueron secuestrados en lugares de trabajo durante el turno ante los ojos de sus compañeros, porque se trataba precisamente de sembrar el escarmiento, el terror, para terminar con un estado de cosas que se manifestaba en una situación de lucha, de protesta dentro de la fábrica por distintos temas que tenían que ver con condiciones de trabajo, con encuadramiento, con salario, con paritarias. Y el golpe de Estado decidió que se terminaba la lucha sindical. Y por lo tanto esta pasa hasta hoy a ser la causa más emblemática, tanto por la vinculación con la empresa, con el gobierno militar, con el Ministerio de Economía de la época, como con la colaboración con las Fuerzas Armadas. La gendarmería, el ejército, estaban apostados dentro de la empresa, en el quincho, el campo de deporte, de hacía meses antes del golpe, y muchos de los compañeros detenidos estuvieron secuestrados y torturados dentro de ese predio, dentro de ese quincho, dentro del predio de la FOR. Los vehículos de la empresa estaban a disposición de la fuerza de represión, venían los patrulleros a cargar combustible en la estación de servicio de la empresa. Es decir, no ocultaron nada, no se tomaron el trabajo de disimularlo, y después de 40 años estamos logrando que la justicia juzgue y condene estos hechos, para que él nunca más no sea una abstracción, sino que sea una condena concreta a conductas patronales que lamentablemente se repitieron en el tiempo y en el mundo. En otros países, la complicidad de las transnacionales, de los grandes grupos económicos con el terrorismo de Estado en distintos países de la región, se sigue repitiendo. Y este tipo de condena tiene un impacto muy fuerte en los países centrales, de donde son estas empresas, en este caso Estados Unidos, porque muchos de los accionistas de la FOR, este caso de la Mercedes-Benz, que seguramente se va a ventilar dentro de mucho tiempo, son muy sensibles a estos comportamientos empresarios, porque no se imaginan que la empresa de la cual ellos son accionistas cometa ese tipo de crímenes. Así que para nosotros, tanto la presencia, el acompañamiento a las víctimas, los compañeros que fueron comisiones internas, ya hoy personas grandes, más de 70 años, traerlas de nuevo, hacerlos protagonistas en la justicia, en los relatos, en los actos que hacemos, y en esta muestra es una forma de traer la historia al presente y decir que aunque hayan pasado 50 años, los crímenes de lesa humanidad siguen latiendo, siguen vigentes, porque hasta que haya condena y justicia, esto no se cierra más. Así que de esto se trata, y yo quiero rescatar fundamentalmente el gran trabajo que se está haciendo en la articulación de Secretaría de Derechos Humanos de distintos sindicatos, porque estamos construyendo la verdad histórica en la perspectiva de la unidad del movimiento obrero. Nosotros decimos que nuestra consigna es: los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte de la historia del movimiento obrero, como lo fueron los peones de la Patagonia del año 20-21, como lo fueron los hacheros de la Forestal, como lo fueron las víctimas de la semana trágica en los talleres de Bacena en Buenos Aires en el año 19, como lo fueron las víctimas de los bombardeos de la Plaza de Mayo, los fusilados de José León Suárez, los del Rosariazo, los del Cordobazo, los del terrorismo de Estado, es toda la misma historia, toda la continuidad de la misma lucha, y todo lo que conforma la identidad del movimiento obrero argentino. Somos eso. Trabajadores sindicalizados en Argentina, somos eso, somos esa historia, y eso es lo que reivindicamos. Por lo tanto, el juicio de Afor no es solo saldar las heridas de los que sufrieron el terrorismo de Estado hace 40 años atrás. Es saldar una historia que tiene el movimiento obrero con las grandes patronales en este país desde el fondo de los tiempos, y que aspiramos que de una vez por todas entiendan que a los trabajadores se los tiene que respetar, que los derechos humanos se los tiene que respetar, que la sindicalización es un derecho inherente a los trabajadores y que tienen que aprender a negociar con los representantes sindicalizados y con el movimiento obrero en términos de centrales, en términos de políticas nacionales. Así que bueno, un poco de esto se trata la historia. Victorio, consultarte también de que de darse la sentencia que se espera y de ya dar cuenta de que hubo un rol activo por parte de directivos y de gerentes de esta empresa Ford en su accionar a la dictadura, podemos decir que legalmente e institucionalmente se va a estar comprobando de esta presencia de lo que fue la pata civil, cuando decimos, o cuando organismos de derechos humanos dicen que la última dictadura militar fue una dictadura cívico-militar en la Argentina, acá estaríamos en presencia de justificar legalmente el rol que tuvo la parte civil en esta última dictadura. Sí, claro, no hay ninguna duda. Algunas madres dicen cívico-militar eclesiástico, pero de la pata civil no hay duda. Hay un trabajo que realizó finales del gobierno de Cristina Kirchner, el último año, Flaxo, con el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos, donde investigaron un centenar de grandes empresas y su colaboración con la represión sobre sus propios trabajadores. Es un informe que dio pie al proyecto de conformación de una comisión bicameral que investigara la complicidad empresaria en el terrorismo de Estado, y después del cambio de gobierno quedó todo planchado, pero de todo modo fue un avance muy importante. La memoria, verdad y justicia como consigna ha avanzado muchísimo sobre los represores. Hemos llegado a tener casi un millar de represores condenados en juicios ordinarios, con jueces naturales, con derecho a la defensa, con absueltos, con condenados de distintas categorías. Pero cuando se llega al límite de la responsabilidad empresaria y las dificultades se incrementan, porque los militares ya son viejos, pasaron a retiro, no tienen mando de tropa, y estos que los usaron se los sacan muy fácilmente de encima. Ahora, cuando se trata de ellos, ponen los mejores abogados, implementan todos los mecanismos para chicanear los juicios, para demorarlos. Son más complicadas las causas, pero porque en realidad esta lista que colaboró con la dictadura, que es la misma que fugó plata en el 2001, que fue investigado por la comisión bicameral encabezada por un diputado que era había sido interventor del Correo, en este momento no me sale el nombre, que es la misma que blanqueó, que publicó Berbigi, que blanqueó la repatriación de, él hizo el blanqueo de capitales con el gobierno de Macri. Si se trata siempre de los mismos, de las mismas empresas, y que es necesario, bueno, que son los mismos que ahora aparecen en los famosos cuadernos, en la patria contratista, son los que vivieron de los negocios con el Estado, cuyo máximo referente es actualmente el presidente de la República. Todo ese sector que es necesario esclarecer a la sociedad de quiénes se trata realmente, porque tienen el poder suficiente para disfrazarse de ángeles y presentarse a candidaturas políticas por fuera de la política, por fuera de la sospechada corrupción de la política, y que en realidad fueron cómplices de las peores cosas de los últimos 50 años de historia de la Argentina. Por último, Victorio, y sacándote un poco del plano de lo que fue la última dictadura, vos decías que las distintas secretarías de Derechos Humanos de las distintas centrales obreras están trabajando en unidad y tratando de recuperar esta memoria histórica del movimiento obrero en solidaridad con los compañeros que quedaron en el camino. Hoy en día se habla mucho de la unidad del movimiento nacional, del movimiento obrero. ¿Qué reflexión nos podrías dejar respecto a cómo estás viendo el ordenamiento político del movimiento nacional popular de cara a lo que va a ser la elección del año que viene? Yo creo que a nosotros, los que venimos del movimiento obrero, que hemos militado toda la vida ahí, nuestra principal preocupación es construir la unidad del movimiento obrero. Construir la unidad del movimiento obrero implica, primero, construir la memoria histórica, primero, reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado como nuestros propios compañeros. En segundo lugar, entender que el movimiento obrero dividido no puede derrotar el poder económico concentrado que él gobierna, que la unidad es una necesidad. Y en tercer lugar, yo creo que recuperar o discutir, debatir el ejemplo de los países de la región, fundamentalmente, que aún mantienen el sistema de central única, como son los bolivianos, la COP, como es el PICNT en Uruguay, como fue históricamente la Secretaría de la Argentina. Bueno, si nos tuvimos que dividir en los 90 porque la conducción no quería enfrentar al menemismo, al neoliberalismo y a las privatizaciones, hoy es necesario que nos unamos en base a un programa de lucha, de resistencia, de rechazo a este plan económico, donde nadie puede confundirse que no tiene un solo aspecto que prometa bienestar para los trabajadores. Una política de ajuste, una política de concentración, de endeudamiento, una política de dejar este país abrochado por 50 años para que no podamos despegar y desarrollarnos como nación. Así que ese no es una opción, la unidad es una obligación, y creo que el mejor aliado que tiene la oposición hoy de cara al 2019 son las barbaridades que está haciendo este gobierno, que después de haber golpeado a los sectores populares, al movimiento obrero, ahora se dedica a fundir a sus propios votantes. Una política que ha concentrado tanto el negocio en pocas manos, que muchos sectores importantes en el pasado de la economía local no soportan más este tipo de régimen. Y por lo tanto, en eso creo que hay posibilidad de que en el 2019 se dé vuelta la taba y que a partir de eso, si queremos ser parte de la discusión, tenemos que serlo desde un movimiento obrero poderoso, unificado y dispuesto a hacer valer la reivindicación de los trabajadores. Victorio, agradecerle por estos minutos en diálogo con Aire Libre. Que tenga una muy buena jornada y un abrazo grande. Un abrazo a vos, a los compañeros del programa y a toda la audiencia.